Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Y bueno, como dijimos al presentar el programa, vamos a charlar con el compañero y amigo Julián Bevilia, del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Julián, buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias por atendernos, compa. Bueno, nos hemos disfrutado, diría yo, en mi caso personal, de los últimos materiales que han estado elaborando los compañeros del partido, principalmente con respecto al análisis, primero numérico y después político, que se hace sobre estas elecciones que, digamos, ha dejado a más de un sector, a más de algún personaje mediático, reciclando y tratando de buscar explicaciones que, por supuesto, por ahí están muy alejadas de la realidad que nosotros analizamos, ¿no? Sobre todo partiendo desde un concepto de que la lucha de clase está vigente en forma permanente mientras existe el capitalismo. Julián, contanos o danos la versión, no versión, el análisis que hacen desde el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Bueno, mira, Enrique, en primer lugar hay dos datos que me parece que son los más sintéticos para poner de relieve esta situación. El primero es el enorme crecimiento del abstencionismo electoral. Si nosotros sumamos los votos en blanco, que igualmente representan un porcentaje menor en estas elecciones, la mayor parte del abstencionismo se expresó mediante el no voto directamente, claro. Tenemos un salto con respecto a las elecciones del 2023 de 10 puntos. Entonces, en primer lugar, este crecimiento del abstencionismo no es no se le puede acusar a la desidia de los votantes, ¿no? Viste que hay la mayor parte de las organizaciones políticas hacen el análisis de que es rechazo a la política o desidia o que no me interesa directamente, entonces no voy a votar. Bueno, claramente este crecimiento en el abstencionismo no se puede achacar a eso, tampoco se puede achacar a padrones electorales sucios, que es otro de los argumentos que se suelen utilizar, claro, tanto desde el peronismo como desde la izquierda tradicional también, ¿no? Entonces, primer dato, crecimiento de 10 puntos del abstencionismo que trepa a los 35% del padrón electoral. Segundo dato, que me parece termina de argumentar lo que es nuestra posición política al respecto, o nuestro análisis, mejor dicho. Si nosotros consideramos la elección del 2023 en las elecciones generales, porque el balotaje, digamos, del 2023 presidencial, tenías dos candidatos, o lo votabas a Milei o lo votabas a Massa. Entonces podríamos decir que queda un poco acotado las posibilidades del electorado. Entonces nos tendríamos que retrotraer para analizar estadísticamente a las elecciones generales del 2023. En esas elecciones, Milei sacó unos 8 millones de votos, pero fue por separado de Juntos por el Cambio. En este caso, en la elección de ahora, fueron todos juntos, fue el macrismo junto con la Libertad Avanza, ¿no? Bueno, si sumamos los votos del 2023 entre Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza de ese momento, habían sacado 14.151.000 votos. Repito, elecciones generales 2023. En estas elecciones sacaron 9.341.000 votos. Es decir, que estamos hablando de una pérdida de 4.800.000 votantes. Por su parte, si hacemos la misma comparación, el peronismo perdió 2.275.000 votos. Entonces, entre el aumento del abstencionismo electoral y la fuga de votos masiva que tuvo la Libertad Avanza y también el peronismo, pero principalmente la Libertad Avanza, acá lo que estamos observando es un enorme repudio tanto al gobierno actual como también al gobierno anterior. Entonces, ¿cómo explicamos esta fuga de votos de las dos principales fuerzas que se enfrentaban? Bueno, en primer lugar, por el crecimiento del abstencionismo, y en segundo lugar, porque en término menor, en términos porcentuales, pero el 15% que nos queda de los votos se repartió entre un abanico muy grande de distintas fuerzas políticas de distintos colores, partidos provinciales, fuerzas políticas de izquierda, en definitiva, una fragmentación del resto de los votos, ¿no? Entonces, es mentira que el gobierno, que haya una disociación entre lo que vemos en la calle, entre el repudio que vemos al gobierno en la calle y lo que se manifestó en las elecciones. Lo que se manifestó en las elecciones fue un rechazo al gobierno. Contundentemente, digo, el porcentaje real de votos que saca La Libertad Avanza representa solamente el 26% del padrón electoral. Con lo cual estamos hablando de que el 75% del electorado votó en contra del gobierno. Eso nos parece que es el dato más relevante y que en definitiva nos está dando un índice real. Después hay organizaciones políticas que hacen un análisis de que el abstencionismo es un voto, como decía, que no es un voto por la positiva, que no es una posición política activa. Bueno, nos parece que con este análisis general eso queda descartado. Pero si a alguno le queda alguna duda, realmente los invito a preguntarle a los amigos, a los compañeros de laburo, a los familiares que no fueron a votar, que son muchos, como estamos viendo, es decir, el 35% del padrón, ¿por qué no fueron a votar? Y te digo la verdad, Enrique, las respuestas que uno va cosechando cuando se lo pregunta a su entorno, más allá de la posición política personal o partidaria que uno tenga, son bastante contundentes. Te dicen, acá no había que votar a ninguno, y es lo que hicimos, y no nos arrepentimos. Y te digo que esa devolución, por lo menos, hablo a título personal, pero la he encontrado en compañeros y amigos de los sectores sociales más diversos que nos podamos imaginar. Claro. Yo lo que veo, sí, que es así. El tema es que justamente, como es un fenómeno que se viene incrementando elección a elección, ¿no? También está dejando otras cosas, como yo me animo a plantear que el peronismo o lo que intenta rescatar el peronismo ya no es opción para la clase trabajadora. Eso también lo vinculo a cómo el repudio de muchos trabajadores a través de repudiar a sus dirigentes sindicales termina que se vinculan directamente con el justicialismo, el peronismo, como lo queramos llamar, terminan rechazándolo o votando en contra o no yendo a votar también, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, lo que observamos en el caso específico del peronismo es un descenso sostenido de su electorado duro. Por eso digo, tenemos que tomar las elecciones generales del 2023 y no el balotaje, ¿no? Porque si no se va a ver una caída más pronunciada todavía. Sí, por ahí. Pero sí. No, por ahí, como yo te digo, yo lo vinculo acá principalmente a las últimas elecciones en Mendoza, que vienen de derrota en derrota y cada vez más acentuada. O sea, es increíble cómo va perdiendo la opción que pudieron haber sido en alguna etapa como salida para los sectores populares, hoy tampoco lo son. E incluso, mejor dicho, ya aparecieron algunos reclamos de algunos burócratas diciendo o poniendo flyers diciendo, bueno, después no te quejé de que sí, vengan. Ahora tenemos la excusa perfecta para no hacer nada. Claro, pero era un flyer que decía, no te quejes si vienen a achicarte el sueldo o a imponerte una nueva ley laboral, si vos los terminaste votando. Una cosa así, viste, tremendo. O sea, un retroceso y, bueno, sin admitir, por supuesto, las complicidades que han tenido hasta hoy. Bueno, y eso también tiene que ver con otro, ¿no? Cómo hay algunos sectores que hoy dicen, bueno, esto significa que tenemos que pedir una huelga general, que hace la CGT, dónde está la CGT, cuando también estos sectores han ido acompañando las medidas generales de este gobierno, las más jodidas, con su no presencia en las calles, con su no acción, y cómo le vamos a ir a pedir un paro general a quienes han estado, digamos, sosteniendo la política de este gobierno con su inacción, ¿no? No, claro, mira, en ese sentido me gustaría aportar dos datos. Sí. El primero tiene que ver, ya quizás hay que hacer un análisis muy pormenorizado, provincia por provincia, pero es claro que una parte de la victoria de La Libertad Avanza se expresa también en el voto en rechazo a las burocracias de la CGT. Por un lado tenemos que Kicillof cerró la campaña con la foto con los gordos de la CGT, ¿no? Sí. Eso es un mensaje contundente. Con los mismos tipos que nos están entregando todos los días, claro, que ahora van a negociar la reforma laboral con el gobierno para que les entreguen el negociado de los fondos indemnizatorios, bueno, con ellos mismos se sacan la foto para cerrar la campaña. Ahora, después hay otros fenómenos que podríamos analizar por fuera, si querés, del peronismo, del PJ, por lo menos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en provincias como Neuquén, como Chubut, en donde, en Chubut es clarísimo, el Ávila, el secretario general del sindicato de petroleros privados de Chubut, bueno, el tipo es diputado por Juntos por el Cambio, hizo un cierre de campaña impulsando las candidaturas que sostenían allí en esa provincia, lo hizo en un pozo petrolero, movilizando el sindicato y qué sé yo qué. La fuerza política que levantaba el sindicato petrolero en Chubut salió tercera en la elección, claro, lo cual explica el triunfo de La Libertad Avanza en esa provincia. Algo parecido pasó en Neuquén. El partido que viene a reemplazar al MPN, que tenía la firma, una firma que se llama La Neuquinidad, bueno, quedó en segundo lugar cuando controlan, como fuerza política, desde el punto de vista del poder real, controlan todo, el sindicato petrolero, el narcotráfico, los casinos, controlan todo. Bueno, también perdieron ahí, ¿no? Entonces, la pérdida en muchas provincias también tiene, de los oficialismos, también tiene que ver con este repudio a los sindicatos, que se metieron de lleno en la carrera política de esta manera, ¿no? Claro. En unas provincias bajo algunos signos políticos y en otras bajo otros signos, ¿no? Sí, bueno, y esto un poco también habría que relacionar este abstencionismo, que no es... como se dice por ahí, desidia o falta de interés, porque esto también se ve reflejado en las organizaciones gremiales, donde los trabajadores deciden o desafiliarse del sindicato, aunque le cobren una cuesta como, ¿cómo se llama?, una cuota solidaria, esa que es un robo, es el robo solidario ese, ¿no? Porque también descreen o es el castigo a las tradiciones constantes de las burocracias sindicales, ¿no? Como que hay una correlación que existe y queda reflejado en la realidad, en los números. La gente que se desafilia en los sindicatos, la gente que no va a votar en las elecciones, y bueno, y que es un fenómeno que, bueno, que responde justamente a eso, ¿no? A una acción hasta, o sea, una acción consciente. Lo que falta es la propuesta que pueda atrapar políticamente a todos estos sectores y organizarlos para enfrentar al sistema. Sí, después hay otro elemento que también nos parece interesante sopesar en el análisis, que es el día después, ¿no? Claro. Porque... claro, ya es lógico que el gobierno va a aprovechar esta situación, esta foto, primero para dividir a los trabajadores, y bueno, esto que vos mencionabas del típico discurso sindical y también de la militancia orgánica del peronismo, que va a salir a decir, bueno, ahora hay que esperar 2 años, la gente votó esto, todo lo que ya sabemos, ¿no? que en definitiva no es real porque refuerza la idea de que el gobierno es apoyado por un 40% de la población, cuando en realidad, como vimos, es repudiado por el 75% de la población en su expresión electoral, inclusive, ¿no? Sí. Pero bueno, claramente uno esperaría que atravesemos un periodo en donde el gobierno va a venir con todo, va a acelerar las reformas que le quedan por implementar, principalmente la reforma laboral, aprovechando una situación política en la cual se sienten fuertes y además van a contar con los fondos frescos de Estados Unidos que, dicho sea de paso, si les iba muy mal en las elecciones, no se los iban a dar. Ahora, ese es el día después, ¿no? Uno dice, bueno, vamos a tener un periodo en donde quizá por algunas semanas estos tipos se van a sentir fuertes y van a intentar avanzar con todo contra los trabajadores, va a estar difícil, etcétera. No estoy diciendo que eso no vaya a pasar. Pero te quería compartir lo que está sucediendo en la provincia de Santa Cruz. Porque me parece que es la punta del gran iceberg de todo este voto bronca expresado a través del abstencionismo principalmente y de la fragmentación de votos también, que no ocupa las primeras planas televisivas. Desde el lunes, esto que voy a decir es desde el lunes, no es hacia atrás. En Las Heras se movilizaron grupos de desocupados autoconvocados, así lo aclaran, lo mismo en Caleta Olivia. En Caleta Olivia están armando directamente un pliego, una planilla, en donde un padrón, digamos, esa es la palabra correcta, con nombre, apellido, profesión, antecedentes laborales y situación familiar, para presentar un reclamo de que le den trabajo a toda esa gente, digamos. No están pidiendo planes, son trabajadores que están pidiendo trabajo, ¿no? Uh-huh. En Caleta Olivia también empezaron un paro en varias industrias pesqueras. Yo acá a mano tengo el caso de Gabetejo, que les deben 3 quincenas de salario, y comenzaron a tomar medidas de fuerza. Además de esto, tenemos movilizaciones de municipales entre Deu que están luchando por aumento salarial y un paro de 3 días de toda la docencia santacruceña. Y esto de Trelew, ojo, porque yo la información que tengo es parcial, pero en estos momentos se estaban desarrollando movilizaciones en toda la provincia de Santa Cruz, hasta donde tengo entendido, también por el tema de municipales. Todo esto pasó esta semana en esa provincia, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando hablamos de que existe una clase obrera que está luchando, una clase obrera que le dio la espalda a gobierno y oposición y que está buscando su propio camino, estamos hablando de esto. Acá, este planchazo que yo decía cuando empecé con esto, de que el gobierno va a aprovechar para aplacar las luchas obreras, esto y el otro, bueno, evidentemente en el caso de la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, no esperó ni 24 horas en estallar eso. Con lo cual, no estamos diciendo que estamos frente a una situación de inminentes estallidos sociales, pero evidentemente existe una resistencia obrera y una movilización de los sectores más empobrecidos de nuestro pueblo que, lejos de cejar, lejos de detenerse, por más que hagan uso de la propaganda del triunfo del gobierno en el reparto de bancas, pareciera ser que se está reafirmando y estamos convencidos de que se va a consolidar y que no podemos poner tiempos en política, pero en el corto plazo, en términos políticos, vamos a estar viviendo una situación nuevamente de fuerte repudio expresado en conflictos obreros y en movilizaciones populares en contra del gobierno. Entonces, este resultado electoral les va a durar, pensamos, bastante poco. Obviamente, en la lucha de clases los tiempos no se miden como en la metrología física, digamos, sino que son diferentes los tiempos. Así que tampoco podemos hablar de semanas o meses. Eso dependerá de cómo se vaya desarrollando la lucha de clases concreta en cada lugar de trabajo, ¿no? Indudablemente. Y bueno, justamente Lo que pasa es que bueno, nosotros estamos partiendo de un análisis de lo que es la lucha de clases, ¿no? O sea, no estamos hablando ni con el diario del lunes, sino que estamos hablando de hoy y las noticias que nos están llegando a hoy, ¿no? Los trabajadores siguen resistiendo y siguen enfrentando. Independientemente de la situación que quiera mostrar la burguesía con respecto a que está todo tranquilo, ganó el que tenía que ganar, Estados Unidos nos va a seguir bancando, y ese por ahí análisis sociológico que hacen algunos opinólogos, que hablan de la superestructura sin tener en cuenta justamente el abajo, ¿no? Que la pelea en la clase sigue estando, se sigue dando, ¿no? O sea, ¿qué es, digamos, la gran diferencia que yo veo que estamos haciendo? Por ejemplo, fíjate vos, los chicos de la izquierda, del Frente de Izquierda Unido, bueno, si bien critican, dicen que hay que estar en las calles, que van a seguir en las calles, que para eso son las bancas, bueno, la banca no la sacan a la calle, se saldrá alguno de ellos a estar acompañando a los jubilados ahí cerca del Congreso, bueno, pero si nosotros, o sea, esa es digamos el intento o el encasillamiento de llevar en la confrontación al discurso en un parlamento que es sordo a los reclamos de la clase trabajadora, porque en realidad no le interesa, ¿no? Por la forma en que se desarrollan las sesiones y por lo que se busca, y para lo que está hoy, que es para justificar la gran disputa entre los bloques de poder, digamos, que pueden tener alguna representación ahí, pero que a la hora de los bifes se juntan para aprobar leyes perjudiciales para el pueblo y la clase trabajadora, ¿no? En eso entraría estos proyectos que hay de reforma laboral y reforma jubilatoria, ¿no? La reforma previsional también que quieren impulsar. Sí, yo creo que más allá, o sea, todas las fuerzas políticas parlamentarias lo que quieren hacernos ver es el resultado del reparto de bancas. Claro. Y en definitiva, las elecciones son un reflejo distorsionado del pensamiento político de las masas. Y bueno, ese reflejo no se mostró desde el punto de vista de cómo quedan repartidas las bancas, sino desde el punto de vista del rechazo a toda la fuerza política. Claro. Le guste a quien le guste. Sí. Ahora, dejar de lado de cualquier análisis medianamente serio ese fenómeno es realmente estar parado por fuera de la realidad. Sí, cómplice de los sectores de poder también, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, partamos de la buena leche, digamos, ¿no? Partamos de que se quiera hacer un análisis. Claro. Serio, bueno, si vos no partís de que hubo una expresión de voto bronca mayoritaria, no estás parado en la realidad, digamos. Pues hay otro problema, y es que toda esta bronca no tiene dónde ser acumulada en política, no encuentra una canalización, una forma de expresión concreta en política, un programa propio, si querés, para decirlo en términos demasiado tradicionales, quizás. Bueno, ese es el desafío que tenemos los trabajadores, en definitiva. Que todas esas luchas empiecen a tener una expresión orgánica, si se quiere, que se empiecen a identificar como parte de una clase que está luchando y no como solamente como un repudio a secas, sino con una identidad de clase. Y ahí creo que el laburo no hay fórmulas mágicas, sino que dependerá de cómo los trabajadores en cada lugar de laburo empecemos a generar nuestra propia fuerza organizado desde los sectores de laburo o desde los barrios, ¿no? En el caso de que estemos hablando de una construcción por fuera del trabajo, ¿no? En el caso de los desocupados, por ejemplo, o desde las escuelas, pero empezar a plantear lo mismo que se está expresando en las urnas, que fue un rechazo a la institucionalidad y a todas estas formas institucionales de expresión parlamentaria, Lo mismo lo tenemos que reflejar en nuestra organización concreta, en nuestro lugar de laburo. Y ahí tenemos que ejercer la acción directa, la democracia directa, organizarnos en agrupaciones de trabajadores de base. En la medida en que no vayamos aumentando esos niveles de organización y de enfrentamiento, porque esa organización, para enfrentar las políticas de la patronal y de este gobierno, y de la oposición, que también está entongado con el gobierno, ¿no? ¿Se entiende? Sí. En la medida en que vayamos realizando ese trabajo, a partir de ahí va a surgir esa alternativa política, en definitiva. Es decir, una alternativa de clase y no de representación parlamentaria. Simplemente que es la propuesta que nos hacen, inclusive, aquellos sectores de izquierda que se quedan, se terminan quedando en el análisis superestructural parlamentario, porque lo que no se está viendo es el verdadero contenido de clase, de la construcción que tenemos que hacer y de cómo se expresaron los resultados de estas elecciones también. Bien, en definitiva, el abstencionismo no es apatía a lo político, no es apatía. Además, nuestro pueblo tiene una historia de participación política impresionante, ¿no? O sea, que es innegable. Y bueno, a lo que iba, ¿no? El abstencionismo no es ni desidia, ni apatía, ni falta de interés en la participación en la cosa política. Tampoco es ignorancia política, porque algunos también quieren llevar, digamos, a ese plano, ¿no? Son ignorantes políticos, entonces, bueno, votan a su propio verdugo. Lo mismo que los sectores que anularon o impugnaron el voto, ¿no? Que tampoco eran pocos, porque la suma del voto en blanco más el voto impugnado superó 1.200.000 votos. Mucho más que, por ejemplo, los 800.000 votos de la izquierda en el frente de izquierda, ¿no? O sea, a lo que voy. Y hay una resistencia que queda demostrada, como mismo lo estás planteando, en estas luchas que ya se están dando en el sur patagónico, y que dentro de poquito la vamos a ver también por acá cerca. Hoy, por ejemplo, se movilizó la gente de la Asamblea contra una convención de la minería, el holding de la minería, que bueno, que viene a ofrecer las bondades del sistema, con un gobierno que también les empieza a abrir las puertas más abiertas que antes. Antes la tenía una puerta abierta, ahora tiene las dos puertas de par en par con la excusa de las elecciones, pero a lo que voy es que producto de la lucha de clase, la clase sí tiene alternativas y tiene que poder gestar esa alternativa revolucionaria, y también es una tarea no solamente para el conjunto de la clase, ¿no?, sino también para los que nos autodenominamos militantes revolucionarios, ¿no? No, totalmente, totalmente. La salida política revolucionaria, en definitiva, es una decisión política construir esa salida, ¿no? Quienes pensamos que esa es la salida, tenemos que dar pasos concretos hacia la construcción orgánica de esa alternativa. Caso planteamos, digo, la construcción partido, ¿no? Pero en definitiva ese proceso está atado a cómo la clase trabajadora vaya dando pasos efectivos a su vez en la organización y la lucha. Es un proceso dialéctico. El gran problema aparece cuando nos paramos por fuera del proceso que está haciendo la clase obrera y cuando analizamos las cosas como sucede en estos términos parlamentarios desde el punto de vista netamente superestructural, digamos. Claro, que son análisis más bien sociológicos, más allá de una lectura desde el punto de vista marxista, ¿no? O sea, yo hago diferencia entre una cosa y la otra, aunque totalmente. Capaz que estoy equivocado, pero bueno. No, totalmente. Lo que sí creo que el dato que tenemos que tener hoy para la mesa familiar, digamos, y para tener clara la situación desde nuestro punto de vista, 35% de abstencionismo y 5 millones de votos que perdió La Libertad Avanza. Ese dato es irrefutable desde el punto de vista cuantitativo. Después que cada uno saque sus conclusiones cualitativas, si quiere. Bien. Bueno, Julián, excelente. Te agradezco el análisis, te agradezco el tiempito que te has dedicado para este programa, que bueno, intentamos esto. Mira, y últimamente cada vez estamos más decididos a ir más abajo y más profundamente, ¿no? Y bueno, y hacer hincapié fundamentalmente en esto, en la lucha de clases y en la necesidad que el proletariado, la clase trabajadora, empiece a identificarse como clase para sí, ¿no? Porque sabemos lo que no queremos, lo están demostrando las elecciones, ¿sí? Pero falta todavía ir creando o impulsando lo que se quiere como clase, ¿no? Así es, y bueno, que todo esto sirva para que podamos parir esa conciencia de clase y la salida de esa alternativa política. Bueno, muy bien. Bueno, gracias, Julián. Un abrazo y nos estaremos viendo pronto, me parece. ¿Eh? A vos, un abrazo enorme y bueno, mucha suerte. Bueno, chao, gracias. Buenas noches. Bueno, estábamos charlando con el compañero Julián Bevilia del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Nosotros en alguna oportunidad hemos pasado algunos audios de videos que producen los compañeros del Partido Revolucionario de los Trabajadores y que, bueno, y con que ustedes han escuchado la voz del compañero Julián, ¿no? Y también de su accionar en las luchas como trabajador técnico del INTI, ¿no? Y donde también ha participado en luchas bastante importantes. Bueno, con esto vamos a un cortecito y volvemos enseguida con más de La Chispa que enciende la voz de los laburantes.